al libro de Esther. Esther capítulo 5, y vamos a dar lectura a este pasaje, pero quisiera que pudiéramos leer los primeros 5 versículos de Esther 5, y haciendo una lectura desde el capítulo 4, versículos del 15 en adelante. Entonces, lo que haremos es una lectura de Esther, capítulo 4, del versículo 15 hasta el capítulo 5, versículo 5. ¿Lo tienen? Voy a dar lectura y ustedes me pueden seguir con su vista. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Oremos. Dios, damos gracias por la bendición que tú nos das de estar el día de hoy aquí. Tú sabes cuán necesario es para cada creyente reconocer su dependencia, su absoluta dependencia. Pero constantemente vemos cómo nuestro corazón inclinado hacia el mal busca su constante y absoluta independencia. Y confío, Dios, que esta mañana tú hables a nuestro corazón y tu palabra sea expuesta y nos haga ver esas áreas en las que nosotros tenemos que reconocer nuestra absoluta dependencia, y toda nuestra vida tiene que reconocer nuestra absoluta dependencia y manifestarlo en una vida de oración constante y genuina, no para el bien propio, sino para la expansión de tu reino y el cumplimiento de tus propósitos eternos. Pido tu intervención y tu control total en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. El tiempo ha transcurrido. Desde el edicto de Amán, el reino de maldad se ha gozado y se goza por lo que va a pasar. Celebra el plan de aniquilación. Un genocidio terrible se avecina en la historia de este pueblo. celebra todo el reino, o por lo menos la cabeza del reino, junto con Amán, Asuero, están celebrando con mucho vino. Y en medio de esta celebración hay una gran algarabía, una gran algarabía. Ellos se veían, tanto Amán como Asuero y todos sus séquitos, se veían como los dueños de la vida. Se veían como los que podían establecer el futuro de toda una nación. Su mentalidad natural solo les permitía ver su propia arrogancia. Ellos no podían ver más allá, ellos no podían ver un futuro diferente, porque solo veían lo que estaba frente a sus propios ojos. Ellos jamás, jamás podrían haber considerado, y no pudieron haberse considerado como solo siervos de un rey superior, ya que ellos en su mente eran los reyes de toda la nación y todo el imperio que ellos podían conocer. Pero la verdad es que ellos eran simplemente instrumentos en las manos de un Dios eterno. Pero ellos jamás podrían verlo. Y aquí encontramos a Esther, que tiene un papel muy importante en esta historia. Vemos cómo ella y Mardoqueo en estos capítulos aparecen, pero con una actitud que contrasta completamente con la actitud de Asuero y de Amán. Ustedes recuerdan que acabo de decir referente a qué actitud tenía Amán y Asuero cuando estaban haciendo este plan. Estaban celebrando, estaban gozando, y encontramos la historia de Mardoqueo y de Esther completamente opuesta en cuanto a su actitud. ¿Qué hace ahora Mardoqueo? Capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. No tiene nada que ver con la algarabía, no tiene nada que ver con el gozo, no tiene nada que ver con control. Parece ser que Mardoqueo toma una actitud completamente diferente, y es opuesto a lo que Amán y Asuero están pensando y lo que están disfrutando. Ellos, Amán y Asuero, festejaban. Pero Mardoqueo y Esther no festejan, sino que convocan a toda una nación, porque ellos mismos sienten el dolor, y ellos convocan a toda una nación a algo. ¿Y a qué convoca Mardoqueo y Esther a la nación? Versículo 15 y 16. Y Esther, del capítulo 4, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ¿y qué? Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. No, no es disfruten, es pónganse en lamento y no coman ni beban en 3 días. Ellos sabían que la oración era lo que mantendría el palpitar de la esperanza. El edicto había sido promulgado, ya estaba sellado con el sello y con el anillo del rey. Ya no había nada que pudiera cortar esa torrente de maldad que llegaría al pueblo judío. Y en ese momento donde la esperanza se está agotando, donde las circunstancias que se avecinan no son favorables, Mardoqueo y Esther se dan cuenta que hay algo que pueden hacer que va a mantener viva la esperanza y el palpitar de la esperanza en ese momento de dificultad. Y por eso van con el pueblo y dicen: no, no se alegre, no, no puede decir que no pasa nada. Hay algo que va a mantener la esperanza, y eso es: pónganse a ayunar y a orar. No hay nada en este mundo que pueda mantener la vida espiritual y la esperanza espiritual. Lo único que el creyente tiene para mantener la esperanza en medio de la dificultad, cuando todo el mundo disfruta, cuando este mundo está casado con sus deleites, allí lo único que tiene el creyente es precisamente la oración y la humillación. Y cuando me refiero a humillación, me refiero a una actitud voluntaria de colocarnos bajo la poderosa mano de Dios, en una dependencia total a Él, diciendo: Dios, yo me someto y me doy cuenta que tengo que colocarme voluntariamente a tu control. Tú eres quien decide hacer lo que quiere hacer, pero voluntariamente someto mi voluntad. Y eso es precisamente a lo que convoca Mardoqueo y Esther en el versículo 15 y 16 del capítulo 4. Las circunstancias es las que estudiamos, son las que estudiamos el día domingo por la mañana, día domingo pasado. Cómo Mardoqueo, al no humillarse ante Amán, produce en Amán un celo y un odio, y Amán hace todo un plan para matar al pueblo judío, y en ese plan la suerte cae sobre Amán, diciendo: tú tienes el derecho de hacer algo el día, el mes 11 después de esto, de aventar los dados. Y cayó entonces en el mes 11, y en el mes 11 se va a ejecutar ese edicto que Amán había promulgado con el favor del rey. Y entonces Amán comienza a planear cómo va a matar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 5 nosotros encontramos, en los versículos del 9 al 14, cómo Amán empieza a tener desesperación antes de que llegue el mes 11. Y Amán siente un odio tan grande, porque cada vez que ve a Mardoqueo que no se humilla ante él, se enciende su rabia y su furia. Que en los versículos 12 de este capítulo 5 dice: y añadió Amán: también la reina Esther a ningún hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella. Versículo 13: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Es tanto mi odio que quisiera matar a Mardoqueo, pero sé que no es el tiempo. Así que en este proceso encontramos en el capítulo 5, donde está el edicto, y Amán tiene un deseo ferviente y un odio tan grande por querer matar al pueblo judío. Y Esther es informada de este edicto. Y cuando Esther es informada, Esther estaba en el reino, en el palacio del rey, y estaba cómodamente siendo la esposa del rey Asuero. Y ella, cuando escucha este dicto, es notorio por la narración del verso del capítulo 4, versículos del 10 al 14, que ella teme a la solicitud de Mardoqueo. Esther, el edicto está ya establecido, ya está firmado, ya está sellado. Los judíos van a morir. Esther, tienes que ir con el rey. Y mire el versículo 11: todos los siervos del rey, y esto es lo que Esther dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Qué? Ha de morir. ¿Y por qué dice Esther eso? porque sabe que eso es lo que le va a pasar si ella va con el rey. Y entonces aquí encontramos la lucha que Esther tiene. ¿Y cuál es la lucha de Esther? Quizá estas preguntas podrían ayudar a descubrir cuál era la lucha de Esther. ¿Haré lo que quiero para satisfacerme a mí mismo o a mí misma en este momento? ¿O seré obediente a Dios y confiaré que Él ha prometido lo mejor para mí? ¿Viviré el momento o me sentiré bien? ¿Creeré que mi vida es una pequeña parte de un drama mucho más grande que dura toda la eternidad? Y estas preguntas comenzaron a pasar y a surgir por la mente de Esther. ¿Seré obediente y confiaré que Él ha prometido que va a dar lo mejor para mí? Y Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo mejor. Esther, tienes que ir con el rey. Pero la lucha en su mente comenzó a producirse diciendo, ¿viviré el momento de ir y cumplir el propósito de Dios o solamente estoy aquí para sentirme bien? Entiendo que mi vida no se trata de satisfacerme a mí y yo no soy el centro de la vida, sino que soy parte de un plan eterno y soy una pequeña pieza en un abanico y en un portal gigantesco de la eternidad para el cumplimiento de los propósitos de Dios eterno. O siento que soy el centro del universo. Y en base a esas preguntas, Esther tenía que responder y actuar. Lo que ella respondiera a esas preguntas era lo que iba a hacer. Si ella creyera que fuera el centro del universo y que su vida simplemente era para satisfacer sus propios deseos, ya sabemos qué es lo que Esther haría. Pero por lo que nosotros vemos en el pasaje, nos damos cuenta que Esther no concebía así la vida. Pero sabía que era una decisión mucho, muy difícil. Y sabía que lo que tenía que hacer implicaba no solamente el riesgo de su propia vida, sino el riesgo de la vida de toda una nación. Y antes de ir con el rey, sabiendo lo que esto representaba, fue con Mardoqueo y mandó a decirle a Mardoqueo: Mardoqueo, no iré al rey a menos de que tú y toda la nación se comprometan a algo. Versículo 15 y 16. ¿Qué es lo que pide Esther? Vamos a hacer un plantón para ir a decirle al rey que ese edicto es malo y que se apiade de nosotros. Y ahorita vamos a ver más de eso. ¿Eso es lo que hizo Esther? No. No, no es lo que hizo Esther. Porque entendía que todo esto, Amán y Asuero eran siervos de Dios. Aunque Amán y Asuero no entendieran eso y no concebían eso, Esther sabía que Amán y Asuero eran siervos de Dios. Y por esa razón responde a las preguntas que ella misma tenía de la forma que responde. ¿Y cómo sabemos que responde de esa forma? O no siendo el centro del universo y no buscando sentirse bien, sino cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Pues por lo que responde. Versículo 16, última parte. Aunque no sea conforme a la ley, iré al rey. Y si perezco, ¿quién es el centro de esa decisión? ¿Te das cuenta que esa expresión refleja que no se trata de ella? ¿Pero por qué llega a eso? ¿Cómo es que alguien puede llegar a esa conclusión diciendo, y si perezco, que perezca? Pues lo que pasa en el versículo 16 y lo que ella está haciendo, no solamente en el versículo 16, sino en el estilo de su vida, es lo que le lleva a decir lo que dice en el versículo 16. Seguramente Esther pudo preguntarse, ¿y por qué yo? ¿No le parece que Esther pudo haberle dicho a Mardoqueo, Mardoqueo, pero por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no hacemos el primer intento? Tú vas y después yo voy. Y vemos si calculamos de esa forma a quién le va peor. ¿Por qué yo? ¿Por qué quieres que yo vaya allí y arriesgue mi vida? Ahora que tengo lo que nunca había tenido, estando en el palacio del rey, disfrutando todo este entorno, comiendo lo que nunca había comido, vistiendo lo que nunca antes había vestido, calzando lo que nunca había calzado, manejando lo que nunca había manejado, ahora a ti se te ocurre mandarme a la muerte. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios se le ocurrió mandarme a mí? Y espero que eso tenga una aplicación a tu vida, hermano. Cuando Dios te pide algo a ti, no es porque tú seas el centro, porque a pesar de lo que tú tienes, Él quiere, te quiere a ti. No lo que tú tienes. Y sé que en Revivo hemos estado hablando de esto. Pero Mardoqueo va de una forma clara, directa, y le dice a Esther, Esther, tú estás en este palacio. Y quiero recordarte que Dios te trajo a este palacio. Pero si tú te olvidas de esto, quiero decirte que tú también perecerás, porque tú no eres de esta nación. ¿Y sabes quiénes van a morir? Todos los que tienen la nacionalidad judía. Y quiero decirte, tú eres judía. Y si tú no quieres que haya liberación por medio tuyo al pueblo judío, de algún lado vendrá la liberación. Dios va a cumplir sus propósitos contigo o sin ti. Dios va a cumplir sus propósitos eternos. Dios iba a librar a Israel de la mano de Amán. Dios lo iba a hacer con Esther o sin Esther. Pero Dios te llevó al palacio del rey, no para que te sintieras cómoda en el palacio del rey, sino para que buscaras cuál es el propósito de Dios al llevarte al palacio del rey. Madre que estás aquí, tus hijos no te pertenecen. Tú que tanto anhelabas tener hijos, quiero recordarte, no son para ti. Padres, varones que están aquí, que Dios les ha bendecido con un buen trabajo, ese trabajo no es para ti. Es para cumplir los propósitos eternos de Dios. No es para que tú te sientas superior. Es para cumplir los propósitos eternos de Dios. Y entonces, llegamos aquí al versículo 16. Y me llama la atención lo que pasa en el versículo 16. La solicitud es, ve y reúne. ¿A quiénes? No le dice a los padres, no le dice a los líderes de Israel, no. Le dice, ve y reúne, ¿a quiénes? A todos los judíos. Aproximadamente 500,000 de judíos estaban en la capital de Susa. Si usted tuviera que escuchar que hay un edicto que el rey ha promulgado y dentro de 11 meses van a matar a todos los judíos, y lógicamente no hay un censo de todos los judíos, sino que van a ir buscando a todos los judíos para matarlo, y a Esther se le ocurre decirle, Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos y públicamente que se haga evidente que hay 500,000 de judíos. Usted se levantara y diría, quiero que me identifiquen como los judíos, porque en 11 meses nos van a matar. No. Pero es precisamente eso lo que es lo que manda hacer Esther y Mardoqueo. ¿Y por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oh, hermanos, si tan solo oráramos y ayunáramos. Oh, si tan solo esta congregación, así como está, pudiéramos pasar una hora en oración a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se congregó para orar y clamar la gracia de Dios? ¿Cuándo fue que aquí los cristianos de Nuevo León nos juntamos no a promover nada, sino a orar el favor y proclamar la gracia de Dios? ¿Podría imaginarse si todo el pueblo de Dios hoy nos reuniéramos para orar intensamente por las elecciones de los próximos meses? ¿Podrías imaginarte lo que Dios haría en tu familia si tú y tu grupo de Revivo comenzaran a orar por ese hijo que tú tienes, por esa hija que tú tienes, y constantemente clamáramos el favor de Dios? Y que no media hora se nos hiciera como 5 días, sino que pudiéramos pasar hora tras hora clamando por el favor de Dios. Y es que estamos tan acostumbrados a hacer más que a orar. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y pareciera ser que este llamado es un llamado a la pasividad. Y no lo es. No lo es. La oración no es pasiva. Es el ejercicio más grande que usted y yo pudiéramos hacer. Si tan solo usted y yo aprendiéramos a ejercitar el espíritu y a correr espiritualmente con la oración. Moisés estuvo 40 años en el imperio. Y esos 40 años, él creyó que era alguien. Pero Dios lo llevó 40 años a un desierto. Y en esos 40 años aprendió que no era nadie. 40 años estuvo en el imperio. Y él creyó que era alguien. A tal grado que tomó la vida de un egipcio. Pero Dios lo saca de Egipto y lo lleva 40 años en el desierto. Y usted pudiera decir, es el tiempo de menor productividad. Pero la verdad es que allí fue el mejor tiempo para la vida de Moisés. Porque allí, ¿sabe qué es lo que aprendió? Que él era nadie. Para que después estuviera 40 años guiando a una nación que necesitaba a un líder que supiera que era nadie y que su competencia no provenía de él, sino dependía completamente de la dirección de Dios. Y por eso en Éxodo capítulo 30 él dice: Dios, no voy a ir si tú no vas conmigo, porque yo no puedo hacer nada para dirigir este pueblo. ¿Pero dónde aprendió eso 40 años en el desierto. Así que, hermanos, la oración tiene un efecto en la vida nuestra. La oración tiene un efecto. La oración nos coloca en el lugar que usted y yo necesitamos estar. Pero también nos permite ver a Dios en el lugar que Él está. La oración me coloca a mí como aquel que soy lo que soy. Soy nada, no tengo elementos, no tengo poder, no tengo capacidad, soy nada. Pero la oración me enseña que el Rey eterno es Jehová. Y Él va a hacer lo que Él quiera hacer para cumplir sus propósitos eternos. Y por eso Esther fue y le dijo a Mardoqueo: ve y reúne a 500,000 de personas y pónganse a orar para que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Pero uno podría decir, bueno, entonces estás diciendo, o está diciendo que solamente basta con orar. No, no basta con orar. Hay que actuar. Y como veremos en el pasaje. Pero antes de actuar, tenemos que orar. Y de hecho, el sermón se llama así, la acción producida por la oración. Y la mayor dificultad es precisamente saber cuándo actuar. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. Esperar no significa pasividad, como mencionamos. Esperar no significa que estás sentado. Significa que estás en comunión con Dios. Que te estás preparando para ese encuentro que Dios quiere que tú tengas. Y Esther tenía que ir al palacio. Muy probablemente tenía que entrar a la recámara o al lugar donde estaba el rey. Y quisiera que tú pensaras en esto. No hagas nada. No hagas nada a menos que hayas estado en la recámara del rey. No entres a la recámara del rey Asuero a menos que hayas entrado primero a la recámara del rey eterno. No trates de componer y de resolver lo que no te corresponde resolver, a menos que hayas estado un tiempo significativo y prolongado en la presencia del eterno Dios. Porque eso es precisamente lo que te va a llevar a salir de tu centro, de tu comodidad, y decir: no voy en pos de mí, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y eso revistió a Esther de valor. Fue a través de la oración que Esther dijo: voy a ir, y si perezco, que perezca. Pero ¿qué me va a decir? No sé qué me va a decir. Y si me mata, no sé si me mata. Pero si Él quiere que me mate, si Dios quiere que me mate, me va a matar. Y si no, pues no. Suena muy simplista. Pero eso es la expresión de un corazón confiado que conoce por la comunión con su Señor. Hermano, tú jamás podrías decir esto, ni yo podría decir esto, a menos que conozca al Señor. Lo que vamos a ver a continuación van a ser dos puntos del sermón y son cortitos, pero vamos a ver cómo actúa Esther. Pero quería poner como premisa y como base sólida que la actuación de Esther es el producto de una comunión con Dios que le va a llevar a actuar. Y lo que encontramos en esta parte de ese, y se perezco que perezca, es una expresión muy osada, muy osada. Quizá el entorno pudiera decir: Esther, te va a matar. O sea, no hay opción. La ley dice que te mata. Mira, aquella mujer que fue llamada, aquella que él quiso llamar y no vino, la sacó del reino. Ahora, Esther, piensa, ten un poquito de sentido común. No te pido otra cosa, nada más ten sentido común. A ti ni siquiera te está llamando. Llevas 30 días y ni te ha hecho caso. Y tú vas, déjeme usar esa expresión, no quiero sonar. Vas de chula y te vas a presentar ante el rey porque quieres librar a un pueblo que ya firmó, ya está sellado, no va a pasar algo diferente, ya está firmado. Mira, líbrate a ti y que nadie más sepa. El hombre temerario actúa sin miedo. Pero no es lo que encontramos en Esther. Esther tenía miedo. Esther tenía miedo. Esther sabía que muy probablemente iba a morir y tenía miedo. No fue un hombre, no fue una actitud temeraria, no. Fue una actitud valiente. Porque la valentía actúa a pesar del miedo. Y sabe, cuando usted ve la actitud de Esther producida por la comunión con Dios, nos damos cuenta que eso es precisamente el fruto del Espíritu. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién produce valor en alguien que es temeroso? Moisés, no puedo ir, no puedo ir. Mira mi lengua, es tartamuda. David, tú eres un pequeño joven, no puedes hacerlo, pero el producto de una comunión con Dios que conoce a su Salvador y a su Señor dice, voy a ir. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero voy a ir. Y si muero, pues voy a morir. Me pregunto, ¿dónde está eso en la vida de nuestro cristianismo? Los que seguimos a Cristo nos hallaremos en situaciones de encrucijadas en las que tenemos que elegir entre nuestra propia comodidad y el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Déjenme decirlo nuevamente. Los que seguimos a Cristo nos hallaremos en situaciones de encrucijadas en las que tendremos que elegir entre nuestra propia comodidad y el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. El hecho de que esta voluntad sea difícil, costosa o peligrosa no justifica nuestra cobardía y nuestra inhibición. Hermanos, hermanas, tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pero temes. Y no te culpo porque yo también temo y Esther también temió. Pero no te veas a ti en el centro. Ve que Dios te está guiando. Y si perezco, que perezca. Pero esa es la voluntad de Dios. Y quisiera ilustrarlo rápidamente con un testimonio. Esta semana una hermana me decía, hermano, es tan difícil hacer la voluntad de Dios en mi familia. Me cuesta tanto porque es perdonar, es tolerar y me cuesta tanto hacerlo. Pero cuando llego a casa y me doy cuenta que es Dios que me está permitiendo ver esto, puedo ver el poder del Espíritu y me doy cuenta que no soy yo, es Él en mí. Porque antes ni siquiera podía decirle a la persona, perdón. Y ahora me sale eso, pero no por mí. Hermanos, eso es el valor que el creyente tiene, que está conectado al Espíritu Santo en comunión constante, que ora, que depende de Él y dice, no vivo yo, vive Cristo en mí, no puedo, no puedo, no puedo, pero sé que Él puede en mí. Me parece que la falta de actuación bíblica no es otra más que la falta de comunión con Dios. Pero mire cómo actuó Esther rápidamente. Número uno, cuando es el tiempo de actuar en el plan de Dios, la sabiduría de Dios nos guía. La sabiduría de Dios nos guía o te guía. Y decimos esto porque mire el versículo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ok, ¿cómo va Esther a presentarse a Asuero? Cabe mencionar que es contrastante lo que encontramos en el versículo 1 del capítulo 5 con lo que encontramos en el capítulo 2, capítulo 4, versículo 1. Hay dos contrastes. En el interior está el mismo sentir y en el exterior hay dos expresiones, dos formas diferentes. Versículo 1 del capítulo 4. ¿A quién encontramos? Mardoqueo. ¿Cómo se viste Mardoqueo? De cilicio y de ceniza. La semana pasada hablábamos de cómo ese cilicio es como un costal duro, rasposo, que se ponía la persona que trataba de manifestar su dolor y su expresión de luto. Pero en el capítulo 5, versículo 1, encontramos a una mujer vistiendo completamente diferente. Ahora, ¿tenía el mismo sentir Esther que Mardoqueo? Sí, sí tenía el mismo sentir. Pero ¿por qué Esther no se viste como Mardoqueo? La pregunta, la respuesta a esta pregunta pudiera ser obvia, pues porque va a ir delante del rey. Pero sí o no también puedes causar lástima. Mujeres, no respondan. Cuando ustedes quieren algo bien, no estoy hablando mal, es parte normal. Cuando quieren dar un apoyo a alguien y necesitan el apoyo de su esposo, ustedes pueden intentar causar compasión en el corazón de su esposo. Y eso es normal. Pero ¿por qué Esther no va para causar compasión en el corazón de Mardoqueo? Porque Esther conocía a Mardoqueo, perdón, a Asuero. Esther, cuando entra al palacio, comienza a ver quién es Asuero y sabe cuál es la actitud de Asuero. Cuando Esther llega al palacio, no está diciendo, ya llegué a donde yo quería llegar y se acabó, sino que Esther comienza a ver, yo aquí estoy temporal, yo sé que aquí no es mi casa. Y la mentalidad que ella tenía era, tengo que aprender lo que tengo que aprender, porque sé que algún día Dios va a usar lo que Él quiere usar de lo que yo he aprendido. Y cabe mencionar que usted y yo no hubiéramos conocido a Asuero como Esther lo conocía, porque nunca habíamos entrado al palacio, pero Esther sí lo conocía. Por esa razón, Esther va con Asuero, con ese vestimenta real, porque sabe que lo que puede atraer a Asuero no es una actitud de lástima, sino que Asuero es seducido por la belleza externa. Y ahora usted y yo podemos saber eso, porque ya entendemos todo el panorama. Pero Esther fue sabia. ¿Y de dónde provino dicha sabiduría? Pues de lo que nosotros vemos en Santiago capítulo 1. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Vaya y compre y pide un consejo al pastor. No. ¿Qué hizo? Pídala a Jehová. ¿Y qué hizo Esther? Capítulo 4, versículo 16. Comenzó a orar diciendo, voy a ir. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. No fue imprudente. Yo creo que Esther tuvo el impulso de ir inmediatamente después de escuchar lo que le habían comunicado. Van a matar a todos los judíos y van a matar a tu propio padre, a Mardoqueo, lo van a matar. Seguramente en una actitud impulsiva e imprudente, pudo haber sentido el deseo de ir y decirle, oye, ¿qué te pasa? Es mi familia, es mi pueblo, pero no fue eso, sino que el poder del Espíritu y el poder de Dios controló a Esther diciéndole, no es el tiempo, vas a ir en el tiempo que debes de ir. Así que no es una actuación imprudente, sino sabia, es una actuación de Esther con sabiduría y manifestado con un plan estructurado. Porque noten, si ustedes leen en casa todo el capítulo 5, se van a dar cuenta que Esther lo primero que hace es llamar a Azuero. Y le dice a Azuero, quiero que esté Amán. Bueno, pues vayan a traer a Amán, versículo 5 del capítulo 5. Vayan rápido por Amán, le dice a los siervos. Y van por Amán, se sientan y comen. Reina, ¿qué quieres que hagamos? No quiero ahora decirte qué es lo que quieres, qué es lo que yo deseo. Mejor vengan otro día. Y Esther sabía que ella tenía que ir, no con improvisación, pues a ver qué sale. No. La sabiduría divina le llevó a establecer un plan estructurado. Y por medio de la narración nos damos cuenta que Esther no estaba improvisando. Usted lo ve cuando lee el capítulo 5 y el capítulo 6, se da cuenta que Esther no estaba improvisando. Sabía qué era lo que tenía que ser. Ella sabía quién era el autor intelectual de este plan. Ella se dio cuenta que no era el problema Azuero, que el problema era Amán. Pero en la medida que vemos el final del capítulo 4, entendemos que Esther pudo conocer la forma que debía actuar con Azuero. Así que lo sedujo, literalmente sedujo a Azuero. ¿Y por qué lo sedujo? Porque era necesario establecer un plan. Pero no solamente cuando es tiempo de actuar, Dios te va a dar sabiduría y te va a guiar para actuar, sino que Dios te va a dar de su gracia. Quisiera llamar su atención al verso 2 del capítulo 5. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro. Y cabe mencionar que esta expresión, y cuando vio a la reina, nos da a notar y nos enseña que no fue una vista inmediata, sino como que el rey y la estructura del verso nos enseña que Azuero estaba sentado en su trono y se cree por las excavaciones que han hecho los arqueólogos que la parte donde estaba Esther estaba cubierta o estaba tapada con una columna. Así que Esther, cuando llega al palacio y entra para ver al rey, no la vio inmediatamente. No la vio inmediatamente, sino que hubo un tiempo donde Esther estaba allí parada, tratando de atraer la atención de Azuero. Y Azuero estaba viendo muchas cosas en su palacio. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Cómo comienza? ¿Y qué? Cuando vio a la reina. No la vio inmediatamente, sino que hubo un tiempo, y cuando la vio, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia la muerte era lo que ella merecía. Ella merecía la muerte, pero obtuvo gracia. ¿Y por qué obtuvo gracia? Por pura gracia. No obtuvo gracia por otra razón, sino por gracia. Pero hay una gracia superior a la gracia de Asuero que le llevó a tener gracia ante los ojos de Asuero. La gracia que obtuvo Esther no fue la gracia de Asuero, fue la gracia del Eterno Dios que le dio gracia a Asuero para que le dé gracia a Esther. ¿Y por qué digo esto? Porque no es hallar gracia ante las personas el fin último suyo ni mío. El fin último es hallar gracia ante los ojos de Dios. Y porque halló gracia ante los ojos de Dios, halló gracia ante Asuero. Mientras la gracia de Dios está obrando, ¿sabe, hermanos? Los planes de Satanás intentarán dañar y frustrar el plan redentor. Por lo tanto, nunca confíes en tus recursos para hallar gracia. Confía en la gracia de Dios para hallar gracia. Hermanos que están aquí, no creas que tú vas a ser ascendido en tu trabajo por tus virtudes o por tus capacidades. ¿Sabes por qué podrías ser ascendido en tu trabajo? Por la gracia de Dios. Esposa que estás aquí, tu esposo y tus hijos jamás cambiarán por lo que tú puedas hacer. Nunca cambiarán por lo que tú puedas hacer, por tu consejo, por tus lágrimas, por tu manipulación. No, lo único que puede hacer un cambio en ellos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. No puedes confiar en otra gracia, sino solamente en la gracia de Dios. No confíes en que la gracia de Dios se manifestó el día de ayer. Porque vaya que Esther había recibido muchos momentos de gracia. Y lo vemos en los capítulos anteriores, cómo halló gracia ante el eunuco, cómo halló gracia ante los ojos de Amán cuando fue elegida como reina. Y encontramos aquí que nuevamente haya gracia. Pero ella no confió en que había hallado gracia en el pasado, sino que confió en que en ese momento necesitaba la misma gracia. Cada día necesitas de su gracia, necesitas de su gloria cada día, necesitas su presencia cada día. Mi querido hermano, hoy es en este día, necesitas de la gracia de Dios. No vivas del pasado, hermano, no vivas del pasado. Es común escuchar, yo hice esto. No confíes en que la gracia de Dios te asistió ayer. Piensa en que hoy necesitas la gracia de Dios. Quiero animarte que la lucha que tú tienes, esa lucha diaria, la gracia de Dios es abundante e infinita. Y puede llenarte cada día si tan solo tú acudes a esa fuente de gracia inagotable. Hermano, no puedes confiar en un sermón dominical para sentir y tener comunión con Dios. Te ruego que no confíes en un sermón dominical para decir, ya estoy bien. No. Creyente que estás aquí, no confíes en eso. Busca cada día la gracia de Dios. No puedes confiar en el devocional de ayer. No puedes confiar en que hace un año tú diste un devocional o te paraste en el púlpito y diste un testimonio. No, necesitas la gracia de Dios cada día. Cada día. Y la gracia de Dios asiste Mire Daniel capítulo 2, versículo 20, voy a leerlo, 2, 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso es confiar en la gracia de Dios. Dios está en control de todo y hoy puedo depender de la gracia de Él. Si Él quiere que yo halle gracia delante del rey Asuero, hallaré gracia. Y si no, pues Él es quien muda a los reyes, si los quita, según su sabiduría. Proverbios capítulo 21, versículo 1 y 2, y lo hemos escuchado constantemente. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hermano, quisiera concluir con esto. Todo creyente genuino ha entrado a la atmósfera divina para respirar la oración. El día de ayer nació Julio Andrés, hijo del hermano Julio Salgado. Inmediatamente cuando lo sacan del vientre de su madre, el niño comienza a oxigenar sus pulmones y comienza a respirar. Eso no se lo enseñó nadie. Eso fue esa nueva naturaleza que él tuvo al nacer. Todo creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, respirando constantemente sus verdades para ser completamente funcional. Si tú dices ser creyente, haber nacido de nuevo, lo único que oxigena tus pulmones y hace palpitar tu corazón espiritual es una vida de oración y comunión con tu Señor. Si no, seremos cobardes y no tomaremos ninguna decisión de valor, porque lo que nos hace estar funcionales es precisamente la comunión. Y quisiera terminar con esto. La oración continua, persistente e incesante, es parte esencial de la vida cristiana y fluye de la dependencia de Dios, que nos lleva a actuar de formas claramente dirigidas por Él. Si tú no estás orando antes de actuar, yo te animo, detente, detente. Y les pido que oren por la iglesia. Oren por la iglesia. Oren por los líderes de la iglesia. Se los imploro. No queremos hacer algo que no esté bañado de oración. No queremos hacer algo porque no queremos que se haga la voluntad del hombre. Queremos que se haga la voluntad de Dios. Oren. Oren por sus familias. Oren por este país que va a entrar en un tiempo de transición. Oremos y esperemos que Dios nos dé sabiduría y nos dé de su gracia para actuar como debemos de actuar. Bendito Dios, que pedimos que tú nos